con el gerente del consorcio EDER, a quien ya saludamos, el señor Abel Casado. Bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y ayer se ponía de manifiesto que la Ribera quiere hacer proyectos, y eso nos basamos en un dato, que de los 59 que se presentaban en la pasada edición, hemos pasado a los 74. Eso es un dato que es interesante, porque el germen de hacer cosas, que siempre ha estado en la Ribera, que yo creo que se nos caracteriza por ello, señor Casado, se confirma en proyectos para ver si se consiguen poner en funcionamiento. Pues sí, está confirmado. Yo creo que el registro de solicitudes de ayudas a esta convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo que ha hecho el consorcio EDER, pues ha aumentado respecto a la convocatoria anterior, y yo creo que pone de manifiesto que hay ánimo, que empieza a haber dinamismo, que se cree en el futuro y que empezamos a ver realidades a través de inversión, tanto privada como pública. De estas dos formas están divididas, y por explicar y por también comprender, porque alguna duda sí que todavía me queda, hay dos tipos de proyectos, de propuestas, las que se han presentado, los productivos y los no productivos, o sea, los que van a generar economía y los que se van a quedar como un servicio. Y dentro de estas propuestas nos hemos encontrado con que de 9 se han pasado a 16 los productivos de entidades privadas, y de 49 se han pasado a 58, que son las entidades o asociaciones o fundaciones, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, creo que el aumento es considerable en los dos casos, sobre todo en la parte que tiene que ver más con los proyectos productivos. Y, bueno, una aclaración, economía generan tanto los que llamamos productivos como, entre comillas, los no productivos. La diferencia entre ambos es que unos van destinados al mercado, y, por tanto, los producen o las entidades privadas, las sociedades, las empresas, las sociedades mercantiles y los autónomos, y los otros, los que llamamos no productivos. Es un cierto eufemismo utilizar lo de no productivo, pero es así como se define a nivel del programa líder en Europa. Son los que realizan las entidades públicas, las asociaciones y las fundaciones, y por tanto están más destinados, como has dicho tú bien, a generar un servicio, pero evidentemente detrás de un servicio pues hay una inversión, hay empleo y se genera economía también. Dentro de estos proyectos, la inversión, si se pusieran en marcha los 74, sería una inversión de 6,4 millones de euros, pero de los cuales 2,2 millones son subvencionables. Y luego, la dotación financiera de EDER es de 825.000 euros. Explíquenos esto, para poder entender la cuantía de números. Bien, vamos a ver, cada proyecto cuesta ponerlo en marcha una cantidad determinada. La suma de todos los proyectos, tanto los productivos como los no productivos, de ese coste es de, como has dicho tú, pues de 6,4 millones de euros, ¿vale? Esto es importante también porque si comparamos con la convocatoria pasada, nos daba una cifra parecida, pero esa se refería a 2 años, y en cambio esta se refiere a inversión en un solo año, en el año 2018-2019, ¿vale? ¿Qué ocurre con los proyectos? Bueno, pues en función de que sean productivos o no productivos, esa inversión tiene una serie de elementos o de partidas que son acogibles a ayudas, que son las que desde EDER se da a cada uno de esos proyectos. Esas ayudas es para lo que se presentan los proyectos y para lo que se solicita el apoyo del propio consorcio EDER. Entonces, ¿qué han solicitado para esa inversión de 6,4 millones de euros tanto entidades privadas como entidades públicas? Pues han solicitado ayudas por valor de 2,2 millones de euros, que viene a ser prácticamente un tercio de lo que hay allá. Eso, para que lo entendamos también, quiere decir que hay una solicitud importante por parte de los privados, luego hablaremos de ellos, porque se subvenciona de forma distinta a los privados que a los públicos, y para atender a esas ayudas nosotros tenemos un presupuesto en cada convocatoria. El presupuesto que tenemos en esta convocatoria es de 825.000 euros, es decir, casi un tercio de lo que nos han solicitado en términos de ayudas. ¿Qué supone eso? Bueno, pues que evidentemente si todos los proyectos fueran subvencionables y cumplieran los requisitos que hemos dado para esa subvencionalidad, pues nos encontraríamos con que no hay dinero suficiente para otorgar los 2 millones que nos han pedido frente a los 825.000 que tenemos. Bueno, pues eso es así. ¿Cómo se van a dar las ayudas? Bueno, pues esas ayudas se dan conforme a unos requisitos y mediante lo que se ha llamado concurrencia competitiva. Es decir, los proyectos están sujetos a esos requisitos, tienen unos baremos de puntuación y se ordenan según la puntuación. Entonces, el dinero llegará hasta donde llegue y ahí se acabará. Importante saber que priorizamos los proyectos de las entidades privadas frente a los de las entidades públicas, las fundaciones y las asociaciones. ¿Por qué? Pues porque al final las entidades privadas, y eso está establecido así también en las reglamentaciones europeas, van a percibir en la solicitud de subvención que tienen, perciben un menor porcentaje para la realización de su inversión que lo que hacen las inversiones públicas. Con lo cual, ¿qué ocurre? Bueno, pues que por cada, lo voy a decir de forma muy clara, por cada euro que nosotros damos para las entidades privadas, ellos ponen 1,60 euros. En cambio, las entidades públicas, que lo que hacemos es financiar el 80% de la inversión, por cada euro que nosotros les damos, ellos ponen, las entidades públicas, 1,20. Entonces, evidentemente, hay una razón de peso. Es decir, si queremos reactivar la economía, es más importante que haya proyectos productivos, es decir, de los presentados por las empresas y las sociedades mercantiles y los autónomos, que no que haya proyectos públicos. Evidentemente, los dos son importantes, ¿no? Pero el efecto multiplicador o de derrame sobre la actividad económica de la comarca es mucho mayor cuando hay proyectos productivos de las entidades privadas que cuando hay proyectos públicos. Totalmente claro y conciso. Por resumirlo, la financiación que se le ha dado a los productivos es del 40% y la financiación que se le da a los no productivos es del 80%. Por ello, el euro invertido en los productivos repercute mucho más. Entendemos que tiene una obligación, que si no, no lo va a cobrar. Si no lo hace, habrá unas reglas para que esto no se quede por ahí tirado. Entendemos, esto está totalmente todos, claro. Todos tienen esa obligación y tienen que cumplirlo. Es decir, los pagos no se efectúan hasta una vez se han ejecutado los pagos de las ayudas, hasta una vez ha finalizado la ejecución de los proyectos, y entonces es muy riguroso. La primera criba, evidentemente, la hacemos nosotros para pagar lo que se solicitó y lo que se aprobó al quien ha resultado beneficiario. Analizamos a fondo la ejecución de los proyectos, pero luego, además, y esto es como un poquito farragoso, hay auditorías de gobierno en Navarra y auditorías de Europa. Leyendo un poco todo lo que nos habéis mandado del consorcio EDER y también las notas, las noticias que se han publicado ya en Diario de Navarra y en Plaza Nueva, leíamos también que hay empresas de los productivos, sobre todo se destacan las empresas que van destinadas a potenciar los recursos locales, las mejoras de eficiencias, los proyectos empresariales turísticos, y lo que ha descendido son los que están destinados a la agricultura. Sí, vamos a ver, así como, bueno, para ser concisos también. En la convocatoria anterior se presentaron 7 proyectos productivos, estamos hablando ahora de los proyectos productivos, los de las empresas, sociedades mercantiles y autónomos, y esta vez se han presentado a la solicitud 16, o sea, más del doble, que lo sepamos. De esos 7 se aprobaron finalmente 4, ¿vale? Esos 7, si echamos la vista atrás, mayoritariamente eran proyectos que tenían que ver con la actividad agroalimentaria. Esta vez, de los 16, y todavía no los hemos adjudicado, es lo que vamos a empezar a hacer ahora, analizar para ver a quién le adjudicamos, la mayoría de esos proyectos son proyectos que no tienen que ver con la actividad agroalimentaria, sino que tienen que ver con la diversificación de actividades que ya existen o con la creación de nuevas empresas, y sobre todo con proyectos que tienen que ver con la actividad turística. Es un poco el razonamiento que hay. Bueno, es el mercado el que dice que dinamiza, que quiere y dónde ve las expectativas. Entonces, bueno, sin haber analizado todavía los proyectos para conocer a fondo realmente qué es lo que se está poniendo ahí, sí que detectamos frente a la vez anterior un dinamismo bastante significativo en todo lo que tiene que ver la actividad turística. Me parece que es el 25% de esos proyectos, del orden de unos 5 más o menos, tienen que ver con poner en marcha proyectos turísticos. Bueno, eso enlaza también con la estrategia comarcal que aprobamos el día 11 de noviembre y, bueno, pues a nosotros nos llena de satisfacción, de alguna forma, que en esos ejes que consideramos estratégicos, pues que va a haber dinamismo. Hablábamos del tema de no productivos, pues nos encontramos proyectos destinados a la eficiencia energética de edificios, al carril bici y el embellecimiento de las diferentes localidades. Bien, a la hora de decir quién sí, quién no, como estáis hablando, señor gerente del consorcio EDER, hay unos baremos que al final cada uno tiene unas puntuaciones y ahí no se mete nadie de fuera, solamente es el consorcio EDER el que determina los que van a obtener esos beneficios. Sí, sí, vamos a ver, esto es concurrencia competitiva pura y dura. Todo el mundo, antes de presentar los proyectos, conoce las bases para presentar la solicitud de ayuda y los proyectos los tiene que adecuar a esas bases. Cada cual ha tenido que hacer sus números porque lo que hace es vender su proyecto. Lo primero que tiene que hacer es ver que el proyecto encaja dentro de las ayudas. Es decir, no os podemos, lo digo porque es una obviedad, pero a veces nos encontramos con proyectos, eso nos pasó la convocatoria pasada, y en esta imagino que algún caso habrá también, que no tienen que ver con la finalidad para la que están destinadas estas ayudas. Entonces, eso es un primer filtro. Segundo, hay unos baremos de puntuación que tienen que ver con cinco grandes capítulos. Y esos baremos de puntuación están determinados a qué aspectos del proyecto se les da valoración. Y bueno, todo el mundo lo conoce y de alguna forma pues permite también situar cada uno de los proyectos. Dentro de ese baremo de puntuación, las partidas pues hace de alguna forma, yo creo que hacen hincapié en lo que ha sido esta convocatoria en varias cuestiones, ¿no? Una es la propia situación del municipio donde se va a desarrollar el proyecto. Y sí, entonces ahí hay una serie de baremos que tienen que ver con el desempleo en el municipio, el envejecimiento, factores de estos sociodemográficos, ¿no? Otro que tiene que ver con la posibilidad de conveniar, de acordar, de que el proyecto sea colectivo. Otros que tienen puntuación, que tienen que ver con la generación de empleo. Cuanto más empleo se genere, más puntos estás llevando. Y otros que tienen que ver con cuestiones de sostenibilidad. Es decir, si lo que estás haciendo es más sostenible, tienes más puntuación. Si es menos sostenible o nada, pues no tienes puntuación. Entonces, todo eso es lo que al final te permite analizar cada proyecto, adjudicarle una serie de puntuación. El proceso es muy claro, muy limpio y además todo el mundo lo puede comprobar y constatar porque fueron públicas las bases y es lo que ha permitido presentarse y es lo que ordenará los proyectos y permitirá pues adjudicar las ayudas a unos u a otros. Cuando hablamos de estos proyectos, hablabais de que va a ser en marzo cuando se conozcan y ahí será la presencia. Otra de las cuestiones que entendemos que también está, aunque el tema central tiene que ver con esta línea, hablamos de los proyectos a medio y largo plazo. En esa presentación hablábamos del año 2030, que fue tan que esa sensación quedó tan... Estamos cambiando de tema de esta presentación. Yo creo que ha quedado claro todo lo que estamos hablando sobre las ayudas. Estamos hablando ya de lo que fue esa presentación en el año 2017, el año pasado, a finales de esa presentación. Sobre todo, nos estamos centrando en el corto y medio plazo. Señor Casado, para este 2018, ¿qué cree que se tiene que llevar a cabo para que ese plan se empiece a ver reflejado, a poner en marcha? Bueno, pues estamos trabajando, evidentemente, para que eso sea una realidad. Es una realidad, como bien has dicho tú, la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente. Su objetivo es 2030, se irá revisando a lo largo de estos años, en la medida que se vayan cumpliendo objetivos y ejecutando proyectos y apareciendo nuevas necesidades en relación a la comarca. Y bueno, ¿qué toca este año? Pues lo que toca este año, lo primero es hacer realidad y hacer realidad primero posibilitando que va a haber una continuidad en los procesos que ya iniciamos. Esto es importante y eso tiene que ver con dos cuestiones, la gobernanza y la participación. porque nosotros hemos hecho hincapié en algo fundamental, que es un espíritu de comarca y un espíritu de cooperación y de dinamización. Es decir, en la medida en que las empresas, los ayuntamientos, las asociaciones, el tejido asociativo se compromete en el futuro de la comarca, entendemos que hay más posibilidades de alcanzar los objetivos que tenemos. En la medida en que todas estas entidades colaboran entre sí, obtenemos un mayor derrame y un mayor efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que iniciamos tiene que tener ahora una continuidad, no de diagnóstico y de elaboración de plan, sino de ejecución. ¿Y eso cómo se plasma? Pues se plasma a través de instrumentar sistemas o procesos que permitan el encuentro, la cooperación y el dinamismo por sectores y entre sectores. Entonces, eso lo empezamos ya, es importante. Y dos, desde el punto de vista de la gobernanza, es importante también que aquellos instrumentos de gobernanza que se determinaron en la propia estratégica vean la luz de forma inmediata, ¿vale? Eso va a ver la luz ya, pues, en el mes de enero y mes de febrero, que es poner en marcha nuevamente un mecanismo, pero destinado esta vez a la ejecución. Antes era destinado al diagnóstico, o sea, a conocer nuestros problemas, a saber el plan. Y a hacer el plan. Ahora ya estamos en la ejecución de proyectos y en la dinamización de sectores. Entonces, volvemos a poner o le damos continuidad a los mecanismos que ya teníamos, pero reconvertidos hacia esos fines. Dos, hay una parte importante, es decir, estábamos hablando de 25 retos u objetivos específicos y estábamos hablando de 50, recuerdas, proyectos estratégicos, ¿vale? Que los definimos, se consensuaron entre todos y es lo que constituye nuestra estrategia, la estrategia comarcal. Bueno, pues evidentemente hay proyectos que tienen un recorrido más de medio-largo plazo y cuya ejecución es mucho más lenta, por ejemplo, todos esos que tienen que ver con la infraestructura, que además son proyectos que no dependen tanto de nosotros, aunque nosotros podamos hacer de lobby comarcal para que vean la luz antes, el tren de alta velocidad, la estación intermodal de mercancías, el canal de Navarra, bueno, pues esos tienen un recorrido largo, son además los que comportan una financiación más importante y ahí nuestra labor ya desde este año es estar encima para que eso vea la luz cuanto antes y sea una realidad cuanto antes y por supuesto que para 2030 lo podamos ver y sea para todos una realidad y no tengamos que estar hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de proyectos de medio-largo plazo y hay una serie de proyectos de corto plazo. En esos proyectos de corto plazo, nosotros, de alguna forma, lo que hacemos es priorizar. Alguno de ellos incluso lo hemos iniciado ya, pero lo que priorizamos es su ejecución. Hay proyectos que entendemos que van a que el efecto va a ser más inmediato si los ponemos en marcha antes y otros que no están inmediato. Como todos los proyectos no se pueden hacer a la vez, tenemos que seleccionar y saber también con qué medios contamos. Entonces hay una doble tarea, la que hemos hablado de dinamización, tal. Dos, la que tiene que ver con la obtención de recursos financieros para poner en marcha esos proyectos. Y tres, la que tiene que ver con el propio proceso de ejecución de los proyectos. Entonces, bueno, en esa priorización, nosotros de cara a este año hemos identificado pues 8 o 10 proyectos que creemos que tiene que ver la luz este año y lo que nos va a tocar ahora es salir en esos procesos de participación y de dinamización a contrastar y a comprometer realmente en los proyectos a los agentes que tienen que ponerlos en marcha. Algunos los implicados somos el propio consorcio EDER, pero en otros son los ayuntamientos, en otros las entidades privadas. EDER siempre va a estar tirando de los proyectos. ¿Que quieren ustedes hacer una pregunta al gerente de consorcio EDER? ¿Les ha quedado claro? ¿Tiene alguna duda usted, amigo oyente de Radio Tudela Radio? ¿Quiere mandar un audio WhatsApp? Lo puede hacer al 665-947-312. Hoy es el protagonista, 2018 ha arrancado. Nosotros estamos ilusionados, lo cierto es que sí, con este proyecto, porque al final creemos que si la Ribera va toda en una misma dirección, bien dirigida, vamos a tener mucho mejor nuestro futuro. Pero, lógicamente, esto hay que estar observándolo si se está haciendo, porque el humo dura muy poco. 665-947-312. Recordamos, noticias nacionales e internacionales y volvemos también con las tertulianas, con la señora Ana García, abogada, y con la señora gerente de Viajes Marfil, Yolanda Serrano. Radio Tudela es radio.